There's no heaven. It's easy if you try. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Gracias, señor Pastor Delgado. Buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Una pequeña disculpa, pero pequeños problemas domésticos nos han hecho empezar un poco tarde el programa de hoy. Pero bueno, lo importante es que ya estamos al aire. Como todos los días, quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los amigos que están aquí acompañándonos en el chat, a compañero Brisno, a Pastorcito, a Wok, a Lioresh y al troll oficial del Femkai, a nuestro querido amigo Maus. También quiero mandar un saludo a todos los compañeros que integran el Consejo Nacional de Comunicadores e Internacional de Comunicadores Populares, CONAICOP, con sede en Venezuela. Así que un saludo para todos. Si me permiten todos, quiero empezar mandando un fuerte abrazo y toda mi solidaridad en espera de que la salud de la esposa de un maravilloso amigo, un muy muy buen amigo, que es el buen Guillermo, excombatiente de Malvinas. Está pasando por un problemita de salud un poquito fuerte. Hoy fue operada de emergencia, le extirparon un riñón, el cual tenía un tumor. Desconozco la naturaleza de este tumor, pero toda la familia en este momento está supongo yo, esperando el resultado de la patología. Así que, bueno, desde aquí, querido Guillermo, espero que Norita se encuentre muy bien. La verdad, dos personas increíbles, maravillosas. Así que todos mis parabienes, espero que mis deseos de que se recupere muy pronto. Bueno, después de desear la pronta recuperación de Nora, de querida amiga Nora, esposa de Guillermo, me gustaría retomar un poquito, estoy un poquito, ustedes disculparán, estoy un poco distraído porque sí, la noticia fue intempestiva, fue una noticia de último momento. De hecho, nos enteramos cuando ya ella estaba a la mitad del quirófano, a la mitad de la operación, así que, bueno, ustedes sabrán disculpar, no es un día común y no es un día sencillo. Pero me gustaría retomar un poco la conversación que tuvimos el pasado programa, donde parece mentira, y esto lo digo un poquito ya con, no sé si con decepción, no sé si con enojo, no sé, es una mezcla de sentimientos. Hablábamos la semana pasada de lo que veíamos de Morena en cuanto a la concepción que tienen sus cuadros, sus bases, de lo que implica la militancia. Parece mentira que a la distancia uno pueda percibir ciertas cosas y que en ocasiones quisiera uno estar equivocado, precisamente porque uno considera que estando a la distancia no percibe ciertas cosas, pero cuando escucha uno hablar a la gente, expresarse, expresar lo que piensan, de la manera en que lo piensan, cuando uno ve las reseñas, las notas, los diarios, en cuanto a lo que hacen los partidos políticos y en las redes sociales, y insisto y repito, vemos lo que escriben y piensan estos militantes o pseudo-militantes o entre comillas militantes, a veces se puede dar uno, si es uno medianamente observador, se puede uno dar cuenta del nivel de compromiso o de conciencia de lo que es su partido político y sobre todo de lo que es su actuar político, de lo que es su concepción política personal. Y parece mentira que sin quererlo, uno encuentre en las redes sociales elementos que, por desgracia, parecieran a veces darle a uno la razón. Hoy leí una nota en la que pues ustedes deben de conocer a este camarada, al vocalista del grupo Maná, haciendo una gira, no sé si actualmente o ya fue, no lo sé, no vi la fecha en la nota. Pero el hecho me parece que da para comentarlo, si ya fue o si está haciendo en este momento. Camarada, en la entrevista aquí en Sudamérica, hace algo que pareciera ser no muy común en él, que es meterse en política, pero sobre todo en política internacional, ¿no? Conocemos a algunos camaradas en el medio de la música, ¿no? En la cuestión musical, que se comprometen, tienen un compromiso social, un compromiso político muy bien definido, y que no tienen ningún tipo de prurito en hacerlo patente, en hacerlo saber, en hacer comentarios, en jugarse en un escenario, en una entrevista, con una declaración que vaya de alguna manera en contra de lo que establece establishment. Yo recuerdo hace muchísimos años en un concierto de Ana Belén y Víctor Manuel en el Zócalo de la Ciudad de México, hablo de mediados de los 90, les acercaban carteles del público, carteles que decían presos políticos y libertad, y no tuvieron ningún inconveniente en tomar los carteles y exhibirlos en medio de una canción para que todo el mundo lo viera, ¿no? Haciendo una especie de declaración política también. Algo que hay que reconocerle a este tipo de gente por el tipo de leyes que existían en México en cuanto a declaraciones políticas de personajes extranjeros, ¿no? Se aplicaban el 33 y vámonos para afuera. Sin embargo, se juegan. En su momento, Silvio Rodríguez también, en un concierto en la plaza, en el Monumento de la Revolución, hizo una declaración muy abierta a favor del ejército zapatista, pero hizo una pequeña, un pequeño cambio a una canción para que, sin decirlo, lo dijera todo. Muy emotivo ese día. También tenemos el ejemplo de estos muchachos de Calle 13 que están muy comprometidos incluso con el contenido de su música, con todo el proceso latinoamericano, con todo el proyecto de la Patria Grande. Así que yo en lo personal a este cuate, el cantante de Maná, no lo veo con esa impronta política. Sin embargo, me sorprendió ver una nota en la que en una entrevista él decía que estaba de acuerdo, a favor, de que Bolivia tuviera una salida al mar, ¿no? Como todos sabemos, este es un conflicto muy añejo, de muchas décadas ya, de Bolivia, entre Bolivia, Chile, Perú. Cuando en 1840 y algo parece ser, hay un conflicto entre Bolivia y Perú en contra de Chile, cual el resultado es la pérdida territorial, pérdida de territorio por parte de Bolivia y por lo tanto la pérdida de su salida al mar, su conexión al mar. Desde entonces ha habido un conflicto, una exigencia diplomática que ha hecho Bolivia para que de alguna manera le sea restituida una salida al mar, para obviamente tener la posibilidad de poder comerciar productos, poder expandir un poco su economía. Y me parece justificado, ya que si no me equivoco, y por favor alguien me corrija, en todo el continente Bolivia es el único país que no tiene que no tiene litorales, no tiene playas, no tiene la posibilidad de actividad portuaria. Porque incluso Paraguay, que está más al centro de Sudamérica, tiene una salida portuaria por medio del río Paraná, que va a desembocar al río de la Plata y de ahí, por supuesto, al Océano Atlántico. Así que incluso Paraná, por medio del río, Uruguay, Paraguay, por medio del río, tiene la posibilidad de una salida al mar. Así que Bolivia tiene ya un conflicto muy añejo en este sentido, y durante las presidencias de Evo Morales este pedido o exigencia de salir al mar se ha hecho más intenso. Así que el que personas intelectuales, militantes políticos, líderes políticos se pronuncien a favor, algunos en contra, de la petición de Bolivia porque se le ceda territorio para poder tener salida al mar, ya es es de público conocimiento. Pero les decía yo que encontré esta nota donde este cuate, el vocalista de Maná, pide también por salida al mar. Incluso dice, bueno, yo lo lamento, espero que no me odien en Chile, pero sí es importante que Bolivia tenga salida al mar. Chile es un país que en toda su extensión territorial es costa marítima, y sería interesante que Bolivia pudiese tener salida al mar. Ahora bien, el motivo para hacerles este comentario no es el pronunciamiento de este cantante a favor de la petición boliviana por territorio. No, sino la repercusión que tuvo. La repercusión que tuvo esto en Facebook, ya que ustedes saben, muchas páginas tienen la posibilidad de que ustedes por medio de Facebook puedan hacer comentarios ahí mismo dentro de la página, y la mayoría de comentarios que se podían leer al respecto eran acerca de gente que estaba de acuerdo con una postura de esa naturaleza. Tal vez algunos chilenos ahí aparecieron diciendo que no les gustaba esa postura, que no estaban de acuerdo. Lo más lamentable es que apareció un camarada diciendo que pues no textualmente, pero sí casi diciéndole que era un idiota por hacer una propuesta de esa naturaleza, ¿no? O sea, se pensaba que era tan fácil decir que le regalara territorio, ¿no? No, le dijo, flaco, no le estás pidiendo unos metros de tierra, ¿no? O sea, se lo dijo de tal manera, desacreditando no solo el sujeto, sino la idea, que es un concepto, un concepto importante, vital en la política exterior hoy de Bolivia. Y el flaco no sé si porque no le agrade Maná, o porque ese sea su pensamiento sobre política internacional, haya desacreditado por completo la propuesta, ¿no? Pero lo más lamentable de todo esto es que al mirar el perfil de este muchacho, me di cuenta que era un militante Morena. Y como les decía yo al principio del programa, me dio tristeza, mucha tristeza. Mucha tristeza, me dio bronca, me dio, no sé, mucho, me dieron varias sensaciones, me despertó sensaciones. La primera de ellas es el ver cómo lamentablemente, Morena puede ser la única alternativa viable en este momento de cambio, no me iría tan allá, pero sí la única alternativa viable de gobierno, por lo menos no tan depredador, ¿no? Por lo menos no un gobierno depredador en México. Lamentablemente pareciera ser que sus militantes no están entendiendo por dónde tiene que venir ese tipo de cambio. Me da la impresión de que no están pensando en Morena como un partido de izquierda. Todo el mundo habla, o quienes intentan analizar la política en México hoy, ubican a Morena como un partido de izquierda. Y me parece muy curioso que sean todo el mundo ubique a Morena como un partido de izquierda, excepto sus propios militantes. No es la primera vez, ya les comenté la semana pasada, digo, el programa pasado, cómo algunos compañeros desestiman muchísimo lo que han sido todos los procesos progresistas en Sudamérica. Y este muchacho que comentaba en las redes sociales, me parece que lo desestima también. Y no solo que lo desestima, sino que no le entiende a los procesos, y lo que es peor, pareciera ser que no le importa. Y si como militantes y entre comillas de izquierda no nos importa los procesos progresistas de los gobiernos en Sudamérica, si no nos atrae como un mínimo la intención de la construcción de un proyecto entendido como la patria grande, donde todos en Latinoamérica nos vinculásemos en una unidad política, una unidad económica también, ¿por qué no decirlo? Desde la frontera norte de México hasta la Patagonia en Argentina, todo unido en un solo concepto de patria grande, que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya era manejado por el mismo Simón Bolívar, y que esos próceres, como Bolívar, como Higgins, como Artigas, San Martín, en su momento lo planteaban como una posibilidad, como un proyecto en el cual la emancipación de esa parte del continente, Sudamérica, llevara como propósito la unidad de todo el territorio en una sola patria. Por supuesto, o sea, conocemos la historia, fue un proyecto que no se llevó a cabo, se retoma y queda en el olvido, se retoma ahora nuevamente a principios de este siglo, y se le da un impulso importante, empezando con la llegada al poder de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, de Evo, Rafael Correa, Sergio Lugo en su momento, empezar a trabajar en ese concepto, en fortalecer la región, ¿sí? Fortalecer los organismos regionales como el Mercosur, donde se acepta a Venezuela como miembro de con plenos derechos. Se crea la CELAC, se crea el ALBA, se piensa en la integración también económica por medio del Banco del Sur, proyecto de Hugo Chávez, que bueno, por el momento está en stand-by, pero ha sido, digamos, los últimos 15 años Me parece que en Sudamérica se han dado procesos sumamente importantes, sumamente valiosos, sobre todo sumamente valiosos para nosotros en México. No porque incida de alguna manera en algún beneficio económico, ¿no? Me parece que por ahora no ha sido así, sino que ha sido muy valioso porque nos enseña, muestra o nos da la posibilidad de, como dije el programa pasado, de poder darnos cuenta que es posible. Que es posible tomar el poder. Y es más, es posible tomarlo desde la vía que tanto nos proponen, que tanto nos han neceado, ¿sí? Que es por medio de la vía pacífica, de la vía electoral, todo eso. Aquí se logró en Sudamérica. Hugo Chávez llega después de un intento de golpe de Estado fallido, de pasar algún tiempo en la cárcel, sale, organiza un partido político, va a elecciones, las gana. Néstor Kirchner gana elecciones, Lula da Silva llega por elección, Rafael Correa, Evo, en fin. Así que la izquierda en México podría en su momento haber volteado los ojos hacia Sudamérica y decir, o tratar de estudiar el fenómeno que estaba pasando y preguntarse ante la imposibilidad que hemos tenido de poder tener la presidencia del país como izquierda, ¿cómo fue que hicieron? ¿Cómo fue que lograron quitarse de encima los grandes intereses económicos y políticos predominantes en la región, que no son menos poderosos que en México? O sea, hay poderes económicos muy fuertes que en este momento están presionando a todos estos gobiernos que estuvieron trabajando la forma durante todos estos 15 años de poder sacar de su camino estos gobiernos que han tenido como eje de sus políticas la visión de gobernar para la ciudadanía, ¿sí? En base a políticas públicas definidas, gobernar para la sociedad. Cambiar los paradigmas neoliberales que se habían estado manejados en la región. Echar abajo el estúpido concepto de la derrama económica, ¿no? Que nos decía que si los de arriba estaban muy bien, entonces esa acumulación de riqueza que ellos tenían iba a empezar a bajar, iba a empezar por medio de inversiones, empleos, en fin, iba a empezar con una gran copa a derramarse hacia abajo, y luego esa se derramaría hacia abajo, y luego llegaría hacia la base de la pirámide. Este concepto, manejado desde hace más de 30 años, nunca sucedió. De hecho, sucedió absolutamente todo lo contrario. Y aquí lo que se demostró en ese periodo es que si queremos que la copa se derrame, alguien la tiene que empujar. Alguien tiene que empujar esa copa. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez, y eso fue lo que hicieron todos los demás. Tomaron el poder y con ello la posibilidad, por medio de determinadas políticas, de poder generar una redistribución del ingreso un poco más justa, para incentivar dentro de la máquina capitalista dentro de la maquinaria capitalista empezar a generar cierto bienestar para la sociedad. Así que los partidos políticos en México, izquierda, o los que se digan de izquierda, como ustedes gusten, podrían haber volteado esa mirada crítica, analítica, de estudio hacia los procesos. empezar a estudiar cómo fue posible que un sujeto que acababa de salir de político pudiera organizar una sociedad para ganar una elección. En un lugar como Venezuela, donde el poder había sido siempre de los grandes terratenientes, de los grandes dueños de los recursos naturales o militares. Lo mismo pasó en Argentina. Así que esa era una gran posibilidad, ver cómo se daba la organización social, cómo se daba la, por ejemplo aquí en la Argentina, cómo, si bien hay quienes dicen que la mitad de los ciudadanos de este país son peronistas, sin embargo, si ustedes hablan con peronistas, se darán cuenta que hay una cualquier cantidad de visiones distintas del peronismo. Son muchas, ¿no? Muchas las visiones distintas, y por lo tanto son una amplia cantidad de organizaciones políticas que se dicen peronistas, que cada quien ve el peronismo a su manera y se organizan políticamente para dar forma a lo que se conoce como el Partido Justicialista, ¿no? Que se vendría siendo la máquina electoral la herramienta electoral del peronismo, desperdigado en cientos de organizaciones políticas y sociales. Entender, si alguien quiere intentar decir que entiende el peronismo y que puede definirlo, la realidad es que está mintiendo. El peronismo es una doctrina inentendible. Y es inentendible no por el hecho de estudiar los discursos de Perón, sino más bien por ver cómo se ha no tergiversado, pero se ha diversificado la cantidad de interpretaciones que hay sobre los conceptos políticos que vertía Juan Domingo Perón. Sin embargo, hay una similitud, por ejemplo, con el PRD. El PRD estaba organizado en tribus, ¿no? O sea, el PRD fue un rejunte de varios partidos, varias organizaciones. Cuauhtémoc Cárdenas representaba a una que venía del PRI, Amalia García representaba a una que venía del Partido Comunista, Heberto Castillo, bueno, venía del PNS, y así otros personajes, ¿no? Jesús Ortega venía del talamantismo, Mario Saucedo, bueno, vaya usted a saber, no, nunca supe de dónde venía, pero estaban ahí todos en esas tribus, integrando lo que en ese momento pues se podía decir la izquierda, ¿no? Algo parecido hay aquí. Hay cientos de organizaciones populares, organizaciones políticas, peronistas. Está el Movimiento Evita, está el Movimiento Descamisados, está el Movimiento Mayo, está la Néstor Kirchner, está Colina, está no sé, hay muchas. Y sin embargo, ellos han tenido una gran virtud que han pasado, bueno, el PJ nace a principios de los 70, de los años 70, y han tenido la virtud de no terminar como el PRD. Y han tenido altibajos, por supuesto, han ganado el poder, han perdido el poder, pero a pesar de tener visiones distintas de las doctrinas o enseñanzas de Perón, al final ellos se entienden como peronistas y pueden llegar en términos de unidad a un momento electoral. Aunque después se desperdiguen nuevamente, tienen esa capacidad. de una capacidad muy interesante de poder en momentos determinados de asumir el poder, de poder organizarse para ganar una elección. Así que otro ejemplo interesante de organización fue Bolivia también. Cómo Evo Morales pudo, por medio del MAS, organizar a toda una población indígena, fundamentalmente, que estaba desperdigada en sus propias etnias, en sus propios, en su propia cosmogonía, ¿no? Y él pudo, en base a la organización, en base a un discurso integracionista de todas las expresiones, o sea, de todas las expresiones de lo pluricultural que es Bolivia, poder ponerles sobre la mesa un punto de coincidencia, el cual todos tomaron y llevaron a Evo Morales a la presidencia. Después, obviamente, con las prácticas de gobierno, con las políticas de gobierno de Evo, empezó a ganarse a las clases bajas de las ciudades, de las zonas urbanas, a las clases medias ahora, y donde sí, definitivamente no, como a todos les pasó, pues no está cuajando, no va a cuajar nunca en los entornos oligárquicos, ¿no? Los grandes terratenientes que han visto afectados sus intereses por las políticas públicas de Rafael Correa, sucede lo mismo. O sea, en términos generales, para que Néstor pudiera llegar al poder, para que Hugo Chávez pudiera llegar al poder, para que Lula, Correa, Evo llegaran al poder, necesitaron de algo elemental, básico, y era la organización de la sociedad. No de los partidos políticos, sino de la organización social. Una vez socialmente organizados, construyen el partido político y lo ven única y exclusivamente como la herramienta electoral, pero no como un fin en sí mismo. Lo que Morena hizo hace un par de años, cuando pelearon denodadamente por tener su partido político, era no para ganar una elección. Parecería tonto lo que estoy diciendo, pero en sí lo que ellos necesitaban era el partido como una finalidad en sí misma. Ya tenemos el partido, ahora a ver qué hacemos. Ya lo tenemos. No tenemos con qué sustentarlo, pero ya veremos después. Obviamente, como una nueva organización política, tenían el sustento de lo que ya se había hecho en el PRD, todo ese envión electoral que Andrés Manuel López Obrador supo construir estando en el PRD, y que hoy está capitalizando Morena como un partido nuevo. Pero la realidad es que Morena no nació siendo un partido político con las bases organizadas, con las masas organizadas, con la mayoría de la sociedad organizada para poder, en función de un proyecto de nación, un proyecto establecido perfectamente, poder ir, entonces sí, sí, pastorcito, pues sí, ellos qué pueden decir, ellos sí están organizados. Sí, ellos sí, el problema es que están organizados ellos nada más, en su entorno cerrado, pero fuera de ellos no hay nada de organización. Y la gran diferencia es que aquí en Sudamérica primero fue la organización social, después fueron la creación del partido. El Partido Socialista Unificado de Venezuela nace con Hugo Chávez. De hecho, tal vez creo, habría que investigarlo con Hugo Chávez ya en el poder. El Frente para la Victoria, partido de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, nace una vez que Néstor ya es presidente. El caso de Lula fue más complicado, ¿verdad? O sea, la organización del PT en alianza con una de las organizaciones más grandes en Latinoamérica, que los Entierra y otros más, pudieron finalmente después en el tercer intento ganar la presidencia. Pero ganaron en función a una unidad de partidos, de organizaciones sociales que llevaron a Lula a la presidencia. El caso de Evo y de Rafael Correa es exactamente lo mismo. Y es exactamente lo mismo que no hicieron en Morena. Morena prometía, desde el mismo nombre decían, es un movimiento nacional, un movimiento de regeneración nacional. Y antes de empezar a trabajar en el movimiento, de empezar a organizar desde abajo, empezar a organizar las bases, la gente, y después vendría el partido, hicieron todo lo contrario. Obviamente los tiempos se les venían encima, obviamente si ese era el plan, se les iba a pasar 2018 y probablemente el gran líder ya no hubiera llegado a ser candidato para el 2024, ¿no? Entonces era ahora la inmediatez de todos, provocó, entre otras cosas, la urgencia y la inmediatez provocó que primero se creara la herramienta, pero no nadie, no se organizó a nadie para que hiciera un uso correcto de la herramienta electoral. Entonces hoy tenemos un martillo, pero no tenemos quien lo empuñe para dar el golpe, ¿no? Y sí, ya sé qué me van a decir, o sea, o qué estarán pensando los compañeros, que en este momento Andrés Manuel va muy arriba en las encuestas. Sí, en el 2006 también iba muy arriba en las encuestas. Y Morena en su primera elección tuvo una excelente performance electoral. Sí, efectivamente, yo creo que sí. Yo coincido en ese sentido. Sí tuvieron una gran performance electoral en su primera elección. El pequeño problema es y lo que se viene en el 2018 no se compara con lo que pasaron. No se compara. Y ya no lo demostró 2006 y 2012. Sí, vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Tuvimos los números en 2006, en 2012. Lo que no tuvimos fue una sociedad organizada para defender esos números. Y eso es precisamente a lo que me refiero. No hay una sociedad que realmente sienta al partido político porque se sienta identificado con un proyecto en el cual él se vea reflejado, él se vea incluido. El ciudadano que no está inmerso en la dinámica de Morena o de los partidos políticos va a tomar una decisión, la tomó en 2006, la tomó en 2012, vamos a votar por López Obrador, sí, pero nada más, es para lo único que han servido a los partidos políticos, el PRD, Morena, el PT, o los que quieran, para decirle a la gente, cumple con tu labor cívica, sé un gran patriota, sé un gran demócrata, pon tu voto y vete a tu casa. ¿Y después qué vamos a hacer? No, pues nada. Ya después veremos, ya dejaremos a los gurús que están dentro de los partidos políticos, a los representantes en el INE, que sean ellos los que terminen de hacer la titánica labor, ¿no? Y nos encontramos después con que los números no cuadran, con que tenemos actas que dicen un número, pero el programa de resultados preliminares dice otro, totalmente distinto, ¿no? Y entonces ahí es cuando vienen los sombrerazos, los zapatazos, los llantos, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? Y salen los mismos gatos locos de siempre a hacer una manifestación, o sea, otra nueva manifestación que no sirve para un carajo, ¿sí? Y van y cierran una avenida o la toman, los mismos 200 gatos locos, ¿no? Pero nadie se pone enfrente del Tribunal Electoral o del INE para ejercer presión. La gente, ¿para qué demonios le sirvió en Reforma? ¿No era mejor un acampe de esa naturaleza en el INE, en las instalaciones del IFE en aquel entonces? ¿No? ¿No hubiera sido más interesante un plantón en cada uno de los consejos estatales electorales? ¿En el Tribunal Electoral? ¿Ejercer presión ciudadana? Bueno, pues eso no se hizo por una simple y sencilla razón. Porque los partidos políticos no tienen organización social. Tienen burócratas de partido, pero no organización social. Y cuando llega el día de la elección, la ciudadanía pues tiene que votar por ellos, por eso va y vota. Porque por alguien hay que votar. Entonces está el PRI, está el PAN, está el PRD, está Morena, y bueno, por uno voy a votar, ¿cuál? Pues no sé, ya veré. Pero por alguno voy a votar. Habrá quienes se sientan identificación con los partidos políticos, otros no. Otros van y votan, ya está, no me jodan más. Por supuesto, al momento de los fraudes, no hay quien chingue salga a la calle a defenderlo. Pero la gran cuestión es, ¿cómo va a salir esa gente a la calle a defender el voto si nadie le ha enseñado que tiene ese derecho y también esa obligación de salir a defender su voto? Si los mismos partidos políticos y los mismos líderes les están diciendo, no, por favor no salgan, seamos pacíficos, todo por la vía pacífica, por el voto, vamos a llevar, ahora sí vamos a juntar 50 millones de votos y con eso no hay fraude que puedan. Entonces, la ciudadanía como tal está totalmente desarticulada y desorganizada. Y eso es lo que no quisieron aprender los compañeros de la izquierda de los procesos que se dieron aquí en Sudamérica. En un momentito volvemos con el tema. Señor Pastor Delgado, si nos quiere regalar una pausa musical, vamos por un poco de agua. Y dejamos descansar a la banda. Ya regresamos en un momento. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Cargando una escopeta, esposas y un tolete. No sabes ni hablar, pero no estás tu placa para que se te respete. Es la pandilla uniformada más grande de la historia. Servicio de gobierno sin memoria, escoria. Cuidan narcos y asesinos, reprimen manifestaciones enviados por los pinos. Policías en helicóptero, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. En helicóptero, oh no,

de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Santino, con el Che Martín Bolívar. Del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Cuando el sol se pone, prefieren morir a vivir del pan que el amo les da. Son poder, son fuerza del proletariado. Suena una canción, anochece ya. Pan de fuerza y sufrimiento, compasión del corazón, brota sangre del obrero para un futuro mejor. Suena una canción, habla la pasión, fuerza y sufrimiento alerta están. Por la libertad, la tranquilidad, los puestos de guardia pueden disparar. Anochece ya. Pan de fuerza y sufrimiento, compasión del corazón, brota sangre del obrero para un futuro mejor, para un futuro.

de Morena en este momento, pero no, en realidad no de Morena. Yo creo que el gran problema de nuestro país es la total y completa desorganización de la sociedad. Nos han sumergido en una total y completa mediocridad. Una terrible falta de interés por el otro, por el de enfrente, en un entorno también muy mediocre. No han podido los partidos, sobre todo la izquierda, no ha estado interesada en generar hacia abajo, hacia la sociedad, una política de formación de cuadros. Pero a lo que me refiero con formación de cuadros no es a lo que me parece a mí a la distancia están haciendo, que es formar gente para la cuestión electoralista, ¿no? O sea, formando jóvenes con la idea de que el fin único de todo lo que se hace dentro del partido político es ganar una elección. Eso me parece a mí, en lo personal, que es una consecuencia del trabajo que se haga en los partidos políticos. Me parece a mí que ahí es donde se ha fallado mucho. La formación que debería dársele a los jóvenes en Morena tendría que ser de una fuerza ideológica tal que pudiera convencerlos, enamorarlos, pero no enamorarlos de la figura de un hombre o de una mujer. No enamorarse de un concepto de un individuo. Cuando digo de un individuo, digo de un ente individual. Sino que debería de ser de un gran proyecto. En el que todos se sientan representados en esa idea. Yo entiendo perfectamente bien que la intención de gobierno de Andrés Manuel es hacer un gobierno que incluya a la gente. Una pequeña muestra nos la dio cuando gobernó el Distrito Federal. Yo puedo entender eso. Y me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque se puede hacer mediante políticas públicas. Pero no se trata solamente de eso. Se trata del trabajo que se haga abajo. No se trata de que un candidato quiera hacer un gobierno inclusivo. No, se trata de que un partido político proponga un proyecto de gobierno, un proyecto de país en el cual la sociedad o la inmensa mayoría de la sociedad pueda sentirse incluida y representada, que pueda enamorarse, pero como vuelvo a decir, no enamorarse de un político, sino enamorarse de un proyecto. Y organizar a esa sociedad para pelear, para luchar en pos de ese proyecto de país. Eso es lo que se hizo en Sudamérica. Y eso es lo que nunca se ha hecho en México. Y es por eso que nos hemos pasado, por lo menos desde 1988 hasta acá, lamiéndonos las heridas cada 6 años y cada 3 años. con pequeñas excepciones, ¿no? Por ejemplo, desde 97 que se gana el Distrito Federal, bueno, por lo menos no lo ha gobernado el PRI ni el PAN, pero la última, el último gobierno del Distrito Federal es casi, casi como haberse lo dado el PRI y el PAN, ¿no? Pocas diferencias. Entonces, este trabajo de enamorar a la gente en un proyecto, de convencerlos, de decirles, vengo a proponerles un sueño, un México con tales y tales características. Que los incluyan en un proyecto político que primero nos hable de la revancha, que tiene que haber justicia, que tiene que haber castigo para los corruptos, que es algo que los critican mucho, hablan y los toman como eje de campaña a los políticos corruptos, a las mafias del poder, pero no se habla de que si llegamos al poder vamos a enjuiciarlos a todos ellos. Y tampoco me gustaría escuchar eso, me gustaría escuchar que me ofrezcan un proyecto de nación con justicia plena, en el cual parte de esa justicia sea meter preso a quien delinque. Y por supuesto, si ha sido funcionario público y ha hecho un mal uso de la función pública, por supuesto que se le tiene que fincar cargos. Y que tiene que, y si se le puede comprobar, tiene que acabar preso. Pero ya tampoco está eso en el discurso. Y que parte de un proyecto de nación sea viable es que sea justo. Y ese convencimiento tiene que empezar desde los de adentro, pero si el discurso no está permeado de esa naturaleza desde adentro, los militantes no pueden expresar algo que no sienten hacia afuera. No pueden convencer a la gente. ¿Y qué van a convencer a la gente cuando salen a tocar de puerta en puerta? Aquella compañerita que yo les comentaba el lunes pasado, o el jueves pasado, sostenía directamente todos los morenistas, ¿no? Tenemos que salir y convencer. Vamos a salir y convencer a la gente. Fantástico, está bien. La pregunta es, ¿convencerlos de qué? ¿Qué estás ofreciendo a la gente? Se estás ofreciendo lo mismo desde hace 15 años. Ese era el discurso de Andrés Manuel. Es más, seguramente era el discurso de Andrés Manuel desde que fue candidato a gobernador en Tabasco. Y fue el discurso de Andrés Manuel en todos los años previos a gobernar el Distrito Federal. Y en campaña por el DF fue el mismo discurso. Y en la presidencial de 2006 y en la de 2012. Probablemente el de 2006 me gustó un poco más, ¿no? Hablaba de la ciudad de la esperanza. Y trataba de mezclar su discurso con cuestiones un poco más de sentimiento. Me gustó, en esa ocasión me gustó. Aunque no pudo permear. Y no pudo permear porque no hubo quienes hacia abajo pudieran replicar ese mensaje. No hubo una militancia que creyera ese discurso. No sé si me estoy explicando. O sea, ya de entrada, cuando la militancia no cree cierta parte del discurso, ya tenemos un gran problema. Ya tenemos un problema. Porque si no creemos en ese discurso, aquel la alegría, la esperanza, todo ese rollo, entonces, ¿cómo van a salir a la calle a convencer a la gente? ¿Convencerlos de qué? ¿Siguen pensando que van a convencer a la gente de votar a Andrés Manuel López Obrador? Simple y sencillamente porque es Andrés Manuel López Obrador la única y verdadera esperanza de México. No, muchachos, así no se convence a nadie. Al contrario. Pero lo que yo leí hoy de ese muchacho de Morena, que criticaba al sujeto por pedir una salida a Bolivia al mar, me da a pensar que Morena, los militantes, sobre todo los jóvenes, los viejos vienen del PRI, ya están acochinados políticamente, pero la sangre fresca, la sangre joven, no, ellos deberían de tener una formación totalmente distinta, una formación más revolucionaria, más emancipadora. Tendrían que estar creyendo en un proyecto de país, no en un proyecto político. Tendrían que tener una formación ideológica fuerte, una formación ideológica perfectamente definida, y ellos estar perfectamente convencidos en cuanto a lo ideológico. Por desgracia, los jóvenes en Morena, no hay ideología en Morena. Cada uno tiene una idea muy particular de lo que es Morena. Y cada uno más alejado de la izquierda que el otro. Al interior de Morena no les hablen del chavismo. Puta madre, el diablo. No tienen, muchos de ellos probablemente ni siquiera sepan dónde está Venezuela en un mapa. Pero Chávez es el diablo. No podemos ser chavistas porque ya no nos van a dejar salir en los medios de información. Ya nos van a demonizar con que somos chavistas. Ya nos van a decir que desayunamos en las mañanas bebés al horno con papas. Y los han convencido de eso, que ellos también están convencidos de que... Gracias, pastorcito. De que efectivamente... Chávez es el diablo. Yo quiero... Tengo preparado un audio. Pastor, vamos a mandarlo ahorita. No cerramos el programa con él. Cuando termine, cerramos con una reflexión acerca de lo que vamos a escuchar. Es un audio largo, dura alrededor de 16 minutos. Es un audio es una recopilación de la expresión de muchas personas que estuvimos en la despedida a Cristina Fernández el día 9 de diciembre del año 2015. Ella entregaba el poder o terminaba su segundo periodo de gobierno el 10 de diciembre, que asumía Mauricio Macri. Y el 9 de diciembre fuimos en masa, una muy, muy grande banda a despedir a Cristina. Así que, pastorcito, ponlo ahorita y después cerramos con una reflexión acerca del audio, por favor. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Me llamo Joaquín y soy músico.

con mi hijo. Libertad es católica. Que soy jubilada y cuido a mis nietos y bisnietos. Y estoy con Cristina porque tengo que agradecerle todo lo que hizo con nosotros. Esto va a ser algo que no lo vamos a poder olvidar. Tantos años que decíamos esto y voy a esperar en el 19 para que vuelva. Por eso te digo que estoy resistiendo con aguante. Hola, mi nombre es Susana de la Calle. Soy docente, tengo 52 años y estoy totalmente agradecida a este modelo, a este proyecto de país. Y espero y abrazo y nos abrazamos hasta que vuelva Cristina. Mi nombre es Carlos Leguizamón y estoy acá para agradecerle a Cristina. Trabajo en una cooperativa y gracias a ella tengo trabajo y gracias a ella mis hijos otra vez están en el país. Yo tenía mis hijos que se fueron del país. Así que vine a entregarle mis lágrimas a Cristina. A eso vine. A decirle que debo estar por ella. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, pastor. Bueno, este video, lo encuentran ustedes, este audio salió de un video de YouTube. El video se llama Gracias, Cristina, los rostros y las voces en medio de la multitud. Yo creo que lo que ustedes acaban de escuchar es más que elocuente. Sí, hay una gran adoración hacia la persona en sí, que es Cristina Fernández. Pero, como ustedes pudieron escuchar, también la gente tiene muy claro que esto es un proyecto de país, un proyecto de nación, en el cual toda esta gente se sintió incluida. Y esa gente que estaba ahí son militantes. Algunos en una organización política, algunos fuera de la organización política, pero enamorados del proyecto político, del proyecto de nación que les presentaron, y del proyecto de nación en el que nos tocó vivir, me incluyo porque yo llegué aquí desde el comienzo, y que pude vivir, sentir todas las bondades de ese proyecto político orientado hacia un proyecto de nación. Y toda esa gente que ustedes escucharon, de una u otra manera, lo sintió directamente en su beneficio. Benefició de alguna manera. Les dio la oportunidad de estudiar, les dio la oportunidad de tener un empleo, les dio la oportunidad de mandar a los hijos a la universidad. Les dio oportunidades de muchas cosas que antes no hubiesen soñado. Y por lo tanto, esas personas que no militan en organizaciones políticas, pero que dijeron, yo por este gobierno, por este proyecto, me juego. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de enamorar a una sociedad por un proyecto político y de nación. hacerla sentir ese fervor, ese amor, esa pasión por la política y por los resultados que nos da esa política. Hacernos sentir a la sociedad parte, una parte activa, una parte viva de ese proyecto, una parte viva de las acciones de gobierno. No son los políticos en su limbo, en el Olimpo del poder y el pueblo relegado. Es un pueblo, es un gobierno que va de la mano con el pueblo. Y ese pueblo le responde en todos los sentidos posibles. Y en todos los sentidos posibles de la militancia. Y vuelvo a repetir, de la militancia política, pero también en la militancia social. No necesitan muchos de ellos estar involucrados en una organización política, en un partido político. Mucha de esa gente no lo hace. Pero esa gente sale a la calle y habla del proyecto. Habla de lo que fueron 15 años, 12 años de gobierno. 12 años de inclusión, 12 años de beneficios. Hablan de un proyecto de país como si fuera su propio proyecto de vida. Y eso es lo que todavía la izquierda en México no ha podido darnos. Pero no lo ha podido dar porque no se quieren salir de ese Olimpo donde están los políticos. No quieren salir a las calles a ensuciarse los zapatos. No quieren ver hacia otros lados donde hay proyectos que ya tuvieron éxito. No quieren que los mezclen con otros, aún sabiendo que lo que ya hicieron en el pasado fue un fracaso y que si lo repiten, pues van a tener el mismo resultado. Que no han entendido que salir a tocar de puerta en puerta, a tratar de convencer a alguien de lo que uno no está convencido, no es posible. Porque además no tienen algo de qué convencerlos, no tienen algo que proponerles, no tienen algo que ofrecerle a la gente. ¿Cómo van a convencer a la gente si no tienen algo que ofrecerle? Esto que ustedes acaban de escuchar es algo que le ofrecieron a la gente. En el próximo programa yo les voy a poner el audio de la toma de posesión de Néstor. ¿Qué fue lo que le ofreció a la gente? Y ustedes van a entender lo que 12 años después acaban de escuchar. Ojalá quienes están a cargo de los jóvenes militantes de Morena puedan entender que no hay un futuro posible si primero no entendemos bien a dónde queremos ir, por qué queremos ir ahí y con quiénes vamos a ir ahí. Si no sabemos a dónde vamos a ir, los jóvenes no pueden hacer un trabajo de militancia, no pueden salir a las calles a convencer, a decirle a alguien que vote por nosotros, por una simple y sencilla razón, porque no saben tampoco a dónde van. No pueden convencer a la gente, porque no tienen el argumento para convencerla, porque no tienen una meta, un lugar hacia donde dirigir la vista y decirle, mira, vamos hacia allá. No pueden señalar un punto en el horizonte para decirle a esa gente, vamos hacia esa dirección. Por eso no pueden convencer a la gente. Por eso la gente va a salir y sí, le va a dar su voto a Andrés Manuel. Y ojalá lo haga. Yo espero que lo haga. Pero, por desgracia, esa gente, si algún problema se llega a presentar, no va a salir a respaldar a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel lo que necesita, o lo que necesita Morena, o lo que necesita el país, es un pueblo organizado que salga a pelear y a jugarse por un proyecto de nación. Para el lunes, para este jueves, perdón, ya no sé ni bien, ahí que vivo. Para este jueves les abrimos el programa con ese audio de Néstor proponiendo lo que durante 12 años se fue cristalizando y tuvimos la fortuna de vivir. Así que me despido por el día de hoy, quiero agradecerles que nos hayan escuchado, muchas gracias a todos, sigan con la programación del Fantai y nos vemos el próximo jueves, y no olviden, la patria es el otro. Muy buenas noches, señor Pastor Delgado, la radio es suya. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us all.